La sociedad vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Girl, I'm a sexually attractive man. That makes me a good artist. This is my new single. I hope you like it. Wealthy man hired me to sing this song that they wrote for me. They're investing in this pricey music video, and they're paying to get it played on the radio. On the radio. And they're gonna sell a million. A million. Yes, it's gonna go platinum. Does it market this song to young, impressionable, and insecure teenage girls? Cause all you gotta say is, ooh, baby, I love you, ooh, girl, I need you in my world. Yes, I market this song to young, impressionable, and insecure teenage girls. Cause all they gotta do is find a sexually attractive man that can sing all the words. But now the token rap verse that doesn't make any sense, but helps to get a small percentage of the urban music market. Hey baby, baby, I can tell that you are crazy, crazy. Shake that ass, girl, my rhymes are getting lazy, lazy. Those things I'm talking about have nothing to do with the song, baby. But it don't matter, won't you show me that thong, baby? That's how it works in the pop music industry. 2010, motherfucker, that's just how it is. Market this song to young, impressionable, and insecure teenage girls. Cause all you gotta say is, ooh, baby, I love you, ooh, girl, I need you in my world. Yes, I'll market this song to young, impressionable, and insecure teenage girls. Cause all they gotta do is find a sexually attractive man that can sing all the words. Now I'm singing with my sexual, baby. Girl, I love you so much. I wish we could be together. Unfortunately, we can't because I'm rich and famous and you're not. But why don't you just go out and buy my album? And tell your friends about it, too, so that they also go out and buy it. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos una vez más transmitiendo La Esquina del Círculo desde las instalaciones de el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUCEI, en el laboratorio de electrónica. Nos están regañando, como hay que en el laboratorio de electrónica, segundo piso, módulo N. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Hola, queridos escuchas, estamos una vez más en La Esquina del Círculo. Si me escuchan un poco lejos, creo que no puedo tocar el micrófono. Entonces, bueno, aquí vamos a sortear los pequeños contratiempos que estamos teniendo. Pues estamos en un tema el día de hoy interesante desde el punto de vista en que es muy común y aunque requiere un estudio sociológico, no todos nos ponemos a pensar en él. No todos nos ponemos a reflexionar cuáles son nuestros modelos a seguir en el día a día. Y estamos hablando de que todos nosotros tenemos estereotipos o modelos que nosotros aprendemos inconsciente o conscientemente a lo largo de nuestra vida y los cuales, bueno, van cambiando de acuerdo a nuestra edad, a nuestro modo de pensar, a nuestro entorno en el que nos estamos desarrollando, a las influencias de las personas que nos acompañan pues en este camino de la vida, ¿no? Así es, Lili. Vamos a hablar entonces acerca de lo que son los estereotipos, más o menos pues qué son, algunas definiciones y precisamente a lo mejor hay veces que no nos damos cuenta de lo que vivimos todos los días. Por ahí anda rolando de repente un video que dice que los niños son lo que aprenden en casa, ¿no? Lo que ven en casa, ¿sí? Y de repente se ven imágenes, se ven imágenes donde precisamente lo que hacen los papás es lo que comienzan a imitar los chavitos, ¿no? Sí, claro. Un aprendizaje bien vicario, o sea, por modelaje. Pues es de la forma que es natural aprender, ¿no? Incluso lo hacemos de todo lo que vemos en nuestro entorno. Muchas veces podemos nosotros imitar, o bueno, yo al menos así creo que empezó a nacer la comunicación. ¿Cómo? Si nos ponemos a pensar cuáles fueron las primeras palabras o cómo fue que se dieron las primeras palabras, pues imitando, ¿no? Imitando ruidos, perdón, que se escuchaban en la naturaleza, ¿no? Cómo cantan los pájaros, cómo se escuchan las hojas, cómo le hacen determinados animales. Entonces, finalmente es tratar de imitar lo que vemos a nuestro alrededor. Y definitivamente los niños aprenden de lo que ven, no de lo que se les dice. Y los niños suelen captar las incongruencias que los adultos tienen. Por ejemplo, a mí me queda muy clara una imagen de una mamá que le está gritando a su hijo diciéndole que no grite, ¿no? Sí, la ironía de la vida, ¿no? Y que es algo bien común. ¿Y cuántas veces hacemos cosas que son incongruentes con lo que estamos diciendo? Por eso en el lenguaje corporal es alrededor del 80-85%, no, del 75% del lenguaje para transmitir nuestro mensaje. Nuestro tono de voz es el 15% y pues nada más el 5% son las palabras del mensaje que estamos haciendo. Así es, precisamente, ¿no? Esta parte del cómo le enseñas a hablar a un niño pequeño, pues por lo regular es porque este chavito comienza a hacer repeticiones de lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? Desde la vocalización, las posiciones y las posturas que toman tus gesticulaciones, todo eso pues el chavito lo comienza a repetir, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese es el aprendizaje que se da de manera completamente natural. Por aquí tengo la definición de lo que se dice que es un estereotipo, que es, bueno, una imagen trillada y con pocos detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas características, cualidades y habilidades, y que por lo general, cuando en algún caso se concreta, es porque ya fue aceptada por una mayoría como patrón o modelo de cualidades o de conducta. Etimológicamente, bueno, pues la palabra proviene del griego stereos, que significa sólido, y tipos, que significa marca. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros vemos a alguien a quien imitar, o sea, es naturaleza humana a tener que imitar a alguien. ¿Y dónde queda eso de ser auténtico? Bueno, pues es que es lo que decíamos, ¿no? A final de cuentas, la manera de que tenemos nosotros de aprender y de comenzar a obtener cosas para nosotros mismos como individuos es a partir de la imitación, ¿sí? Es a partir de este modelaje. La bronca es precisamente cuando hay una idea, o bueno, a lo mejor no es bronca, ¿no? Depende de la circunstancia, pero cuando una idea es aceptada por una generalidad o un grupo de gente que te dice o te marca cómo deben de ser las situaciones o cómo deben de ser las cosas, ¿no? A ver, ustedes están escuchando. Ustedes, perdón, ¿se escuchan? Bueno, yo escucho ruidos extraños, pero bueno, está bien. Ustedes que nos están escuchando, ¿creen que estamos los seres humanos condenados a imitar? ¿Creen que estamos condenados a imitar? Repito la pregunta. ¿Creen que tenemos por fuerza o por instinto el hecho de que nacer imitando, crecer imitando y morir imitando? Me gustaría que nos contestaran en el chat. Yo tengo unos problemitas con mi computadora, pero Vania está en línea para que le puedan responder y nos den sus comentarios y su punto de vista. De hecho, bueno, ya saben que tenemos todas las líneas de comunicación abiertas para ustedes, vía Facebook, vía Messenger, vía Twitter, vía la página de Facebook también, como medio de comunicación, y la página de La Esquina del Círculo, ya saben que es www.laesquinadelcirculo.com. Entonces, bueno, todas esas, esos medios de comunicación los tenemos abiertos para ustedes, para que comiencen a mandarnos sus comentarios acerca de... ¿Cuál fue tu pregunta, Lili? Si creen que el ser humano estamos condenados a seguir estereotipos, a imitar. Así es. Liliana, ¿cuáles son los estereotipos que crees que están más aceptados por esta sociedad? Bueno, para empezar, yo creo que es... tendemos a tener estereotipos conforme vamos creciendo, es decir, tenemos, bueno, imitamos a nuestros padres, como estamos diciendo, cuando nacemos, pero después, bueno, sucede la adolescencia, en donde ya lo que nuestros padres nos dicen, pues ya no es lo adecuado, y tendemos a buscar estereotipos que contrapongan los valores o las instrucciones que generalmente recibimos en casa. Entonces, generalmente, bueno, es en la secundaria o en la preparatoria cuando comenzamos a buscar ídolos, que también les podemos llamar así, diferentes, ¿no? Puede ser desde ídolos ideológicos, ídolos que nos dan pautas de vida, puede ser Gandhi, puede ser Jesucristo, puede ser Madre Teresa de Calcuta, puede ser Buda, pueden ser pues muchos tipos de estereotipos que vemos y que podemos seguir por valores, ¿no? Más allá de las creencias que podamos tener, sino nada más estilos de vida que nos gustaría imitar, que eso es pues para mí como yo defino un estereotipo. ¿Qué sucede cuando esos estereotipos no son bien llevados? ¿Qué sucede cuando mi estereotipo o mi ideal de vida es Hitler? ¿Qué sucede cuando es, no sé, alguien que pues que en realidad daña, ¿no? Que en realidad daña a la humanidad y se daña a sí mismo. No, y no solamente como el estereotipo ideológico, ¿no? También a mí me preocuparía mucho la parte de actualmente cómo se está dando un seguimiento a todas estas aceptaciones ideológicas que estamos viviendo como sociedad. Y no solamente como sociedad, a lo mejor tú y yo y ya de la parte de los 25 en adelante más o menos tenemos un criterio formado. Pero ¿qué está pasando, por ejemplo, en este momento con los chavitos, con los adolescentes, con los niños? ¿Sí? Donde la televisión prácticamente los está educando en este momento. ¿Qué tipo de estereotipos están llegando a sus mentes, a sus seres, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, nos encontramos broncas bien severas de bulimia. ¿Por qué? Porque el estereotipo que se está manejando en este momento como sociedad es precisamente el: tienes que estar delgada para ser la niña nice, para ser la niña bonita, para ser aceptada, ¿no? Para querida. Ser aceptada, exacto, ¿no? Porque de otra manera, bueno, ya sabes, ¿no? Ahorita la super palabra de moda, el bullying, ¿no? Que si no entras dentro de todos estos estereotipos, pues puedes caer en confrontaciones bien fuertes con el bullying, ¿no? Entonces, no solamente es el hablar, como dices, ¿no? A lo mejor una tendencia ideológica que si bien es cierto, de repente dices, a lo mejor no tuvo situaciones positivas, como lo acabas de mencionar, ¿no? Hitler, etcétera, ¿no? Pero del día al día también vivimos estereotipos que yo creo que a mí sí me dejarían mucho en qué pensar y sí me preocuparían, ¿no? Es el caso, como te lo acabo de mencionar, por ejemplo, la bulimia, que es un estereotipo que está manejando ahorita de manera muy recurrente en nuestra sociedad y que tampoco no es muy positiva, que digamos. O también, por ejemplo, el fenómeno del narco, que para mí nace desde los estereotipos que tenemos de que alguien con dinero y poder es socialmente aceptado, o al menos socialmente temido. Y queda como consecuencia que la gente haga lo que sea para poder tener ese estatus social, que significa ser sicario, vender droga, robar, todo lo que significa conseguir dinero relativamente fácil. Y ese sería otro estereotipo, ¿no? Y hablábamos de eso en algunos programas anteriores, donde decíamos que el fregón de la cuadra es el que trae la mejor camioneta. O que para nosotros el métrico de un mejor estilo de vida o de que alguien es un fregón y que le está yendo súper bien y gana muy bien es que traiga el mejor carro o el último modelo, aunque deba toda la vida. Así es. ¿Y qué dices? No, es el estereotipo que se está manejando en este momento en la sociedad mexicana. ¿sí? Es el dinero fácil y el todo por el todo. Y dinero y belleza, ¿no? Dinero y belleza, y es lo que rifa en este momento, ¿no? O sea, eres el estatus de poder en ese momento, ¿sí? Nos vamos a ir, ¿sí? ¿Ya nos vamos a ir? Sí. ¿Sí? ¿En un minuto? ¿Tengo un minuto más? Ah, bueno. Entonces, sí, precisamente hablábamos de lo que es el poder por el mismo poder, ¿no? Por aquí tengo yo unas notitas que muy amablemente la maestra de cívica y ética del colegio me hizo el favor de compartirnos, y nos dice, ¿no?, que los grupos de poder muchas veces fomentan, pues es conveniente tener una sociedad o unos adolescentes sin interés, sin responsabilidad social. ¿Ninis? Ninis, pudiéramos pensar en ellos. Sí, queriendo que todo les dé, ¿no? Que también es otro fenómeno que sucede. Bueno, yo no hago nada malo, pero tampoco hago nada bueno. No hago el mal, pues, no aporto algo dañino a la sociedad, pero tampoco aporto una forma de que las cosas sean mejores. Exacto, ¿no? Lo que ya hemos mencionado en anteriores ocasiones, ¿dónde está mi responsabilidad social? Al fin y al cabo aquí estoy bien concha, bien a gusto, ¿no? Puedo sentarme a ver televisión y no pasa absolutamente nada con mi vida. ¿Por qué? Porque me mantienen, porque no me interesa la escuela, porque me permiten ser así, ¿no? O sea, la educación permisiva que actualmente se está dando, en donde mientras no te suceda nada, mientras no dañes a alguien directamente, pues todo está permitido. Haz con el sexo lo que tú quieras, ¿no? Mientras nadie salga lastimado, pases de tu trasero un papalote. ¡No, y vienes, o sea, con todo, amiga! O sea, y eso dice qué clase de estereotipo es, ¿no? ¿Qué clase de estereotipo estoy diciendo? Mientras nadie salga lastimado, haz lo que se te da la gana. Y es por eso que estamos como estamos, como la sociedad. Oye, yo creo que traes algo ahí, alguna molestia atorada. Pero ahorita regresamos a platicar de eso, porque nos vamos a ir con Spanish House in Panic, de Kid Frost. Regresamos. The Latin Alliance stands tall, you're small, yeah, you're miniature. I'm Kid Frost, the author of this literature. Stop muttering, you're wearing a muzzle. Yo, I'm picture perfect, you're a piece in a puzzle. Step with pep, I'm the opening act, and I can steal the crowd like a hijack. 50 G's a night, and I brag. 20 for the trust fund, 30 for the jag. A little bit of the binge, I insert a beat in your head just like a fucking syringe. Action pack, you're at the edge of your seat. So light them, clap hands, and stomp feet. And just try to relax. Latin Alliance is the tribe, the rhyme is the battle axe. Everybody yells getting frantic, cause I'm a Hispanic causing hell do you think you're going? Radio Cusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Bien, pues ya estamos aquí de regreso una vez más con La Esquina del Círculo en miércoles de ombliguito de semana. La canción que acabamos de escuchar, Hispanic Cousin Panic, de Kid Frost, pues bueno, es también... Ya me quería poner a bailar estilo Caló. Sí, ya tenemos aquí a Liliana brincando de un lado al otro de la cabina. Pues más que nada es una crítica precisamente a este prototipo de imagen mexicana que tenemos, ¿no? Que de repente es el... Ay, porque eres mexicano, eres un vaguillo, un cholillo más, ¿no? Que como buenos mexicanos también tenemos muchos otros estereotipos, ¿no? El indio que está con su zarape, su sombrero, al lado del cactus. Eso es muy interesante, fíjate, ¿te acuerdas que alguna vez recién, hace aproximadamente un año, hablábamos del concepto de mexicanadas? Como sí, claro. Todos nosotros mismos le decimos a algo mal hecho e improvisado que es una mexicanada, y cómo desde ese momento nosotros mismos subvaloramos nuestro talento, nuestro ingenio y a nosotros como mexicanos, que solo somos capaces de hacer eso. Me acordé de ahorita del famosísimo carro Mastretta, que esta compañía mexicana, que vale la pena decirlo, es una compañía 100% mexicana que hace carros muy caros y muy buenos. Y que fue criticado por ser un carro mexicano y que iba a ser un carro flojo por estos cuates del programa en Gran Bretaña. Que iba a ser un carro flojo, que iba a ser un carro que no iba a caminar o cosas así. La verdad yo no me enteré ni escuché, yo nada más vi la crítica de todo el mundo sintiéndose ofendido acerca de lo que decían estos cuates, pero que nos deja mucho ver cuál es la imagen que el mexicano tiene en el exterior. Así es. La cultura mexicana tiene esa, es una cultura que la gente es floja, que la gente no hace las cosas bien, que la gente es mal hecha, que no termina a tiempo, que es mentirosa, que es incumplida. Y que nos pegan el orgullo, sin embargo, de repente también nosotros nos lo creemos. ¿Estás de acuerdo? Claro, si no, sí. Sí. Y entonces, pues bueno, también ahí tenemos toda una bronca social de la que ya hemos platicado también anteriores veces. Pero precisamente esta parte del estereotipo que lleva a cuestas el mexicano. Y que muchas veces, como bueno, ya lo hemos mencionado, no se preocupa por zafarse de él. ¿Es el llamerito? El llamerito, el ya casi. Pero nos quedamos en cuartos. Ah, no, ¿verdad? No estamos hablando de fútbol. Los panamericanos. Los panamericanos. Nada, ya. No volvamos a ese tema. Yo me tomé fotos con Tena y con toda la selección. ¡Ay! No me importa. Siempre nos quedamos en el llamerito. No, ganamos ese día. Sí, o sea, y creo que hay muchas cosas que a lo mejor tenemos arraigadas. A mí ahorita me surge la analogía de sobre todo específicamente en lo que estás hablando del llamerito y de cómo los mexicanos muchas veces creemos que no vamos a lograr las cosas por mucho que nos esforcemos. Y es una imagen, o sea, no estoy hablando de gente en específico porque muchos van a decir de los que nos escuchan, ah, yo no soy así. Pero bueno, es como la media, ¿no? La media de las personas en México sucede ese fenómeno. Y me acordé de una anécdota que está bonita que dice que un elefante, los elefantes de los circos, un elefante se columpiaba, ¿no? Están amarrados con una simple soga o una cadena muy débil a una estaca en el suelo, ¿no? Y que siendo tan grandotes y tan poderosos, pues no se la quitan y no hacen nada por huir o por salirse de esa prisión. Y que, bueno, que eso viene a raíz de que cuando eran pequeñitos, esa cadena verdaderamente era más fuerte que ellos. Y duraron muchas semanas tratando de zafarse de esa cadena y llegó el día en que se dieron por vencidos. Y dijeron y dieron por sentado que así iba a ser toda la vida. Entonces llega el punto en el que ahora sí son más fuertes, pero ya no hacen nada porque tienen ese estereotipo o ese hecho inconsciente de que no van a poder como mucho tiempo no pudieron. Entonces, alguna teoría menciona que los mexicanos por herencia no sabemos Digo, tenemos esa parte, esa parte cultural desde los prehispánicos, desde que vinieron la conquista y toda esta parte de que somos sometidos, de que estamos sometidos a los deseos de alguien más. Ahorita, por ejemplo, a mí se me ocurre que estamos sometidos a los deseos de Estados Unidos, ¿no? Y que gracias a eso, bueno, todos nuestros hermanos compatriotas mexicanos van a ser sirvientes de los gringos. ¿Por qué? Por lo que quieras, o sea, por necesidad, por el sueño americano, por una mejor vida, pero finalmente tenemos esa insignia o esa consigna o esa cosa de ser, de que alguien nos tiene que someter. Así es. Fíjate que por aquí Fiske nos menciona, Fiske no es una persona, no nos está hablando en este momento por el chat. Fiske, bueno, es parte de estudiosos que han... Se han metido mucho en este tema de los estereotipos y menciona que las personas que tienen una situación de menor poder, ¿sí? Inclusive de menor poder adquisitivo, prestan atención a los que tienen y se forman impresiones detalladas e individualizadas de ellos. Y es más o menos lo que mencionas con respecto al elefante, ¿no? Esta idea de decir... Pues es que él no me puedo mover, es que no tengo, es que... No puedo, ¿sí? ¿Y a partir de qué? Pues a partir de idealizar a aquellos que sí tienen un poder adquisitivo más grande, ¿no? Y entonces es cuando se empiezan a formar estas impresiones y se empieza a individualizar y a formar los estereotipos que, al final de cuentas, pues bueno... Que rigen sueños, nuestras decisiones, nuestra vida, pues todo lo que hacemos, ¿no? ¿Cuántos nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuántas veces hemos pensado en algún sueño, así nos ha venido un sueño guajiro o por más guajiro que sea, y luego nos asalta el pensamiento, no puedo? Que a lo mejor es un pensamiento que no es ni nuestro, o sea, que es como una voz hasta externa que se mete en nuestra mente y nos dice, no puedo. O eso es imposible, o no puedo pagarlo, o no tengo, no voy a... No. O sea, siempre es un no. ¿Ese estereotipo de dónde viene? ¿Cómo fue que llegó a nuestra mente? A lo mejor lo imitamos de nuestros padres porque así eran, por el entorno en el que crecimos, porque nuestros padres nos lo dijeron seguramente, o sea, pero es nuestro. ¿De verdad no podemos? Chan, chan, chan. Y eso nos toca pues averiguarlo, ¿no? Saber cuáles son nuestros estereotipos, cuáles son esos modelos de vida que rigen nuestras decisiones, nuestros sueños, todo lo que hacemos. ¿Son buenos, son malos, nos limitan, nos motivan? Fíjate que aquí también Fiske menciona que los que ejercen el poder prestan menos atención y tienden a estereotipar más, que no necesitan tanto una percepción individualizada para obtener resultados que desean, por tener sobrecarga atencional. Es interesante, ¿no? O sea, como yo ya tengo la atención de los demás, tengo este poder de estereotipar, ¿sí? O por no desear prestar atención de su propia necesidad de dominancia. Eso me recuerda aquellos días. No, me recuerda. Sí, era una tarde de abril cuando de pronto. ¡Ah, oh, sí! Rescate 911, me acuerdo. La teoría de filosófica, y voy a meterme en terrenos escabrosos porque, pues, no es mi. No tengo educación en eso, simplemente es lo que he leído y he escuchado. La teoría filosófica de Nietzsche, de los superhombres, habla un poco de eso. Habla en el que personas nacieron con el derecho de no cumplir las normas sociales porque están destinados a hacer cosas muy grandes y asombrosas. Y que pueden saltarse esas normas o esas leyes o esas responsabilidades de la sociedad por el simple hecho de que están destinados a ser superhombres. Y estos pueden ser desde Hitler, que siguió esa filosofía, porque creyó, bueno, que la raza aria era la más importante, pero también, por ejemplo, estuvo Alejandro Magno, estuvo Lenin, casi todas las personas que ejercen en una sola el poder sobre muchos se basan o tienen, corresponden a esta filosofía de los superhombres. Y los demás, nosotros, nacemos con la obligación de cumplir las normas sociales y de obedecer a los superhombres, de ser los súbditos de estos superhombres, porque pues tiene que haber esas dos partes, ¿no? El que manda y el que obedece. Entonces, solo son unos pocos seleccionados, que Nietzsche se contaba entre ellos, de ser los que esas normas sociales no cuentan. O sea, y en vez, por ejemplo, pueden hacer guerras y matar a miles de personas, y en vez de decirles, tú muy mal por matar gente, bravo porque conseguiste un nuevo territorio. En este caso, me vuelvo a remitir a Estados Unidos, que ellos hacen guerras a medio mundo y nadie les dice, oye, tú muy mal. Sino al contrario, bien por ser, porque ya tienes más petróleo y queremos hacer más negocio contigo y creemos que tú eres el más importante y bravo y eres... Pues nosotros salirnos al querer buscar el sueño mexicano, digo, el sueño americano, pues estamos dándole la razón de que lo que están haciendo está bien. Entonces estaba muy interesante, ¿sabes? me llama la atención. Fíjate, Lili, a ver, si tú... ¿Qué idea tienes tú de esta pregunta que tenemos por aquí? Saludos, Alan, que de repente ahorita me está preguntando, ¿cuál eres de todas las voces? No, pues no somos todas, nada más somos Lili y yo, pero presente aquí, Vania. Liliana. Mucho gusto. Saludos, Alan. Fíjate que por aquí Casa Floresta nos está preguntando, ¿estereotipo es lo mismo que paradigma? Yo creo que el estereotipo que tú tomas crea un paradigma. Un paradigma, hasta donde yo tengo entendido, es la forma en la que tú crees que piensas que eres, o un concepto que tú tienes de alguna cosa de la vida. El concepto que tú tienes del amor puede ser un paradigma. El concepto que todas las mujeres tenemos gracias a Disney de que el príncipe azul perfecto tiene que llegar y él nos tiene que buscar. Bueno, eso es un paradigma. Y el estereotipo es Disney. El estereotipo es la princesa de Disney, perfecta, bonita y flaca, y el paradigma es que mi amor debe de ser así, que yo tengo que esperar eso, porque eso aprendí del estereotipo. Así más o menos yo lo pienso. Sí, entonces precisamente esta parte del paradigma es una conceptualización mental de ciertas situaciones, donde como lo acabas de describir, el estereotipo, híjole, es que sí se puede, sí hay una tendencia a una confusión. Es que yo creo que el estereotipo siempre va a ser externo, ¿no? O sea, porque tú ves un estereotipo y lo imitas y creas un paradigma. Yo creo que es así. ¿Lo personalizas? Sí, lo haces tuyo. Ajá, ok. Pero el estereotipo siempre es externo. Lo imitas, lo conoces, lo sabes, lo ves. Pero lo que tú haces interno, bueno, eso ya puede ser... tu paradigma, tu forma de pensar, tu forma de ser, tus miedos, tus motivaciones. Me late. A ver, Casa Floresta, ¿ustedes qué opinan? ¿Les late? ¿No están de acuerdo? ¿Si están de acuerdo? Ya saben que... ¡Ay! Estos micrófonos en este momento están muy sensibles. No sé si ustedes escuchan como ruidos. Nosotros aquí sí, por eso nos ponemos así. Están sensibles los micrófonos el día de hoy. Estamos en esa época del mes de los micrófonos que están sensibles. Sí, sí, claro. Es ya la tendencia del mes de noviembre. No, no es cierto. Se me olvidó qué les iba a decir. Bueno, a final de cuentas ya saben que tenemos las vías de comunicación abiertas para ustedes. Por favor, manden todas sus opiniones, todos sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que sea como el estereotipo que más se puede sentir en este momento en la sociedad? Podría ser. Sí, como ¿cuál sería el estereotipo que está rigiendo en este momento? Liliana, tú ya acabas de mencionar uno. O sea, ¿qué es lo que está pasando socialmente con el estereotipo del narco? ¿Sí? Con el estereotipo del todo por el todo. Pero fíjate que también veo por otro lado que se gesta políticamente estereotipos también. Digo, yo creo que los estereotipos van por áreas, ¿no? Tú tienes un modelo o un ídolo musical, un ídolo filosófico, un ídolo espiritual, un ídolo político, un ídolo, un ideal, ¿no? Entonces, pues tú formas estereotipos de todos esos que complementan tu personalidad o tu modo de pensar o que se adecuan a ellos. Entonces, por ejemplo, ahorita me llega y me remonta otra vez a los dos extremos de estereotipo que se formaron en estas pasadas elecciones y bueno, a lo largo de toda la campaña, ¿no? El estereotipo que maneja, porque obviamente eso es un estereotipo, pero bien fundamentado, pensado y con una mercadotecnia exactamente hecha con ese propósito, que fue Andrés Manuel López Obrador contrastando con Peña Nieto, ¿no? ¿Cómo, qué demuestran esos dos estereotipos? Uno, la carita bonita, lo que dices con perfecta dicción, el peinado, el traje, la esposa, los hijos, la carrera, los resultados, los miles de dólares, etcétera, etcétera. La vida televisa. Ajá, o sea, ese es un estereotipo. Ajá. Y el otro estereotipo también que fue la gente del pueblo, yo me quito la camisa contigo, me vale que esté feo, no me importa estar greñudo. Yo me siento en el suelo contigo a platicar con un viejito, en la sierra de no sé dónde. O sea, ese es otro estereotipo, que si a poco creen que fue de veras, pues no, también está fabricado. ¿Por qué? Porque era, pues, el objetivo es el mercado meta en el que se tenía que meter, ¿no? Y con el que pretendía ganar. Entonces, son estereotipos completamente diferentes y que la gente, y que dividió al país. O sea, dividió, digamos que esos dos en general, ¿no? A lo mejor hubo más, pero los dos, esos dos en general fueron los más fuertes y dividió al país en dos clases, digámoslo así, de personas. Las que preferían a la gente de tal tipo y a las que preferían la gente del otro tipo. Entonces, bueno, ¿qué nos dicen esos estereotipos? Una, ¿qué nos dice como país? ¿Que preferimos qué? ¿Preferimos la vida perfecta de Disney televisiva? ¿O preferimos también a la gente que hace y dice lo que sea, yendo de la mano con el populismo, con tal de ganar tu voto? O sea, a mí en lo personal ninguno de los dos me parece adecuado. Pero, bueno, dijo mucho en su momento de lo que somos como México. A nivel mundial, lo que se dijo cuando ganó el presidente electo. O sea, ¿qué dice de México? Y luego muchas veces, me acuerdo que en ese momento platicamos aquí, tuvimos varios programas políticos y de inconformidad, pero también decimos, ay, sí, estamos bien en desacuerdo de que ganó fulanito de tal, pero bien que al principio de las campañas nadie se puso a exigir que cambiáramos de candidatos porque ninguno servía para nada. O sea, desde en ese momento, ¿no? ¿Por qué exigir que un presidente no sea el que queremos, pero por qué no exigir que mejor hubiera un cambio de candidatos? Entonces, bueno, en general me remontó a eso en este momento. En general, ok. Ay, bueno, bien, ahorita regresamos con todos sus comentarios, con todas sus opiniones que por aquí ya comienzan a llegar. Nos tenemos que ir en este momento con otra rolita más y vamos a escuchar a Baby Got Back, de Sir Mix A Lot. Regresamos. Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean, gross. Look. She's just so flat. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny that when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough cause you notice that butt was stuffed deep in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh baby, I wanna get whipped up and take your picture. My homeboy's trying. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Thank you.

Después se encuentra en los pares o amigos, así como en los ídolos, los modelos a seguir. Muchas veces antagónico a su educación inicial como rebeldía. La mayoría de las veces se busca la aceptación de los demás. Sí creo que el hombre está condenado a imitar. Creo que depende de la persona y su nivel de conciencia, preguntándose si lo que dice, hace y esta piensa está acorde con lo que realmente le agrada o desea. Dice que, bueno, un gran saludo para nosotras, gracias, y este tema da mucho material para charlar. Gracias, hermano, un saludo. Él ha sido invitado en otras ocasiones y recordamos, él fue quien hizo el de Hablando de Fútbol, los hilos que mueven a este deporte, entre comillas. Él estuvo acompañándonos en esta ocasión. Muchas gracias por tu comentario, hermano. Fíjate que, bueno, hay algunas cosas que se han comentado que parecen ser importantes, que dice, bueno, los estereotipos como forma de control social, como ya lo mencionábamos, ¿no? También en un principio, sobre todo con los adolescentes, que son quienes empiezan a formar su criterio. Sí, claro, pero más allá, Vania, ¿qué ha hecho? O sea, si nos ponemos a pensar, ¿quiénes rigen la tarde de la mayoría de las señoras que educan una familia? Neps, La Rosa de Guadalupe. No, y las novelas en general, ¿no? Que son el nuevo Disney para las señoras, ¿no? La vida perfecta. ¿Y qué es lo que sucede? Que empiezan a inculcar esos estereotipos en la familia. O sea, deja de los que la televisión educa a los adolescentes. Educa a las familias completas. Porque yo creo que son esos estereotipos los que estamos tomando como vida diaria, y es ahí donde los ricos son los que mejor tienen, a los pobres no tienen nada que comer, los pobres siempre son infelices, los ricos siempre son felices, el final feliz es que contra todo y contra todos el verdadero amor, entre comillas, esté por encima de los matrimonios, de la dignidad de la gente, de hacer las cosas correctas, de la ley. O sea, todos esos estereotipos son los que nosotros como sociedad nos vamos comiendo, y que las madres van educando a sus hijos así, de que la corrupción, ay, que tiene, dale dinero y con eso tienes, porque para que seas importante y para que estés por encima de la ley, que podría ser pasarte un alto y darle una mordida al tránsito. Ah, bueno, pues es que entonces para eso tienes que ganar mucho dinero, para que puedas tener esos pequeños lujos de hacer lo que quieras, dar mordidas y salirte con la tuya. Sí, fíjate que el otro día, la semana pasada, me sorprendió mucho un chavito de 9 años, yo creo. De repente, platicándome la novela, ¿no? Y yo casi dándome de zapes contra la mesa. ¿Quién se puso? Dios mío. Yo casi dándome de zapes contra la mesa, ¿no? Dije, no es posible que un chamaco de 9 años ya tenga toda la conceptualización de una novela y todo su drama y todo su estereotipo, que a final de cuentas, cuando escuchas la historia de familia, dices, puta, pues es cierto, ¿no? O sea, a final de cuentas es lo que están aprendiendo. Y es lo que estamos viviendo las familias mexicanas. Sí. Qué triste, pero sí, yo creo que apagar la tele y prender la mente es una de las metas de toda familia, de verdad. No, y que realmente es lo que mencionábamos acerca de los grupos de poder, ¿sí? Exacto. Que fomentan todo este tipo de situaciones, porque es algo muy conveniente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Sigámonos dándonos atolito con el dedo, pan y circo, porque es una posición bien cómoda, no tomar esta responsabilidad que cada uno de nosotros nos toca. Es más fácil sentarse a ver la televisión y tragarse el cuento chino y tragarse el estereotipo de que, bueno, pues Mariela del Barrio y María Mercedes y Marías se van a casar con el tipo rico. O las noticias que también nos cuentan, claro, nos hacen cuentos chinos. Que realmente sentarse a leer un libro y poder formar un criterio propio. Ponerte a pensar. Exactamente. Entonces, bueno, la mayoría de todos estos medios, de todos estos grupos de poder, fomentan actitudes de riesgo para la salud integral. Y no nada más física, como ya lo habíamos mencionado en un principio, ¿no? O sea, no nada más es el hecho de los desórdenes alimenticios o un exceso de, por ejemplo, de un sobreentrenamiento, ¿no? Por querer estar en forma, sino que también la salud integral va de la mano con una salud mental. Sí, claro. Imagínense qué sucede cuando un chavito, una niña, un niño, va creciendo con estereotipos que no corresponden a su realidad. Va creciendo con estereotipos de que tú tienes que ser muy delgada, tienes que ser rica, tienes que ser sexy, tienes que ser no tienes que ser virgen hasta a partir de tal edad, porque ya, pues, qué aburrida. O sea, todos esos estereotipos que una niña va creciendo, llega el punto en el decir, bueno, esto que estoy haciendo, ¿lo quiero yo? Me lo impusieron con el objetivo de ser aceptada, de encajar, como bien nos decían por ahí en un comentario. ¿O de qué no? O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué corresponde a lo que yo creo, lo que yo quiero y qué es lo que es impuesto? Y llegar al punto en que un adolescente no sepa nada, creo que es donde entran las mayores crisis, que es cuando te vas para saber quién eres, bueno, tratas de encajar en los grupos en el que mejor aceptado pudiera ser, que es los que toman, los que se drogan, que son gente, pues, que comparte esa misma necesidad de saber quién es, de ser querido, de ser aceptado por quién eres, pero como ni sabes quién eres... Sí, que a final de cuentas no hemos fortalecido un criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque estás queriendo ser lo que tu mamá dijo, que era la chica que se veía muy bonita y porque es la de la novela. Sí, o lo que ves precisamente en la televisión, que no, que a final de cuentas terminas por no encajar con ese modelo, con ese estereotipo, y pues tronas como ejote, ¿no? La verdad es que sí. Y muchas veces no nos vamos a la televisión, sino también, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba chica, yo quería ser como mi hermana. Y yo estaba en la secundaria, me ponía su ropa, me quedaba grande. Mi hermana es 11 años más grande que yo. O sea, cuando yo estaba en la secundaria, mi hermana tenía 20 y tantos. Y yo me ponía su ropa. O sea, hacía el ridículo en la escuela porque era la ropa que me quedaba súper grande. Pero yo quería verme como mi hermana. Porque a mí mi hermana me parecía que se vestía súper bien y que era, era mi ídolo. Entonces. Y también existe el caso contrario, ¿no? Por decir, ¿cuántas familias es? ¿Por qué no eres como tu hermano? Sí. Y vives a la sombra de los demás. Digo, a mí me pasó, no tengo hermanos mayores. Pero sí, por ejemplo, con mis primas, ¿no? ¿Por qué no eres como tus primas? Pues porque no me educaron como ellas, punto, ¿no? Tú tienes la culpa, ¿no? Tú tienes la culpa, he dicho. No es cierto. Señora, si nos está escuchando, ¿no es cierto? Plop. Fíjate que también por aquí hay un comentario bastante interesante. Casa Floresta, otra vez muchísimas gracias por estarnos escuchando y por estarnos siguiendo. Y habla del estereotipo de un presidente perfecto, ¿no? Acaban de pasar las elecciones americanas y de repente parece que como si hubieran sido aquí también en México. Donde, bueno, Obama llevaba el 2.8, el otro monito llevaba el 2. No sé qué, y Peña Nieto llevaba el 50, ¿no? No es cierto. Según Mitoski, ¿cómo? Sí, no? Sí, según Mitoski, ganó Peña Nieto también en Estados Unidos. No es cierto. Dice, y nos comenta Casa Floresta, había muchísimos tweets de personas de diferentes países del mundo diciendo, me puse muy feliz porque ganó Obama, pero luego recordé que en mi país ganó, inserte aquí el nombre del presidente, y me puse muy triste. Y así fue también el caso de México, España, Argentina, Venezuela, etcétera. De muchísimos países. Al final, nadie está conforme con lo que tiene y esto puede ocasionar falta de nacionalismo y al mismo tiempo malinchismo, específicamente en México, que es la causa de un gran problema en el país, ya que afecta la economía al no comprar productos nacionales por preferir los internacionales, que ya también lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, ¿no? Y que a mí me remonta al comentario que hacíamos al principio, que nosotros creemos que Estados Unidos es el mejor país del mundo y por eso añoramos lo que ellos tienen y queremos ser lo que ellos tienen. Por eso ellos han logrado la conquista cultural. Ya cambiaron la estrategia en algunos, al menos en Latinoamérica, de no conquistarlos territorialmente, sino culturalmente. Que seamos esclavos de los productos que ellos venden. Y lo han logrado perfectamente. Y del sueño americano. Sí, o sea, somos esclavos del sueño americano. El domingo fui al cine y dentro de los cortos hay ahorita una película, no recuerdo el nombre, pero es precisamente esto, ¿no? La búsqueda del sueño americano y las consecuencias, ¿sí? Entonces, de repente es como volver a remontarnos esto del qué estereotipos nos están vendiendo, que a final de cuentas, ¿sí? También te la tienes que rifar para llegar a un país donde tampoco no la vas a hacer. O son muy pocos los que las hacen, pero vas a sufrir mucho. Vania, para ya cerrar, creo yo, si estamos en tiempo ya, ¿verdad? Sí, ya nos falta un minutillo. Bueno, Vania, ¿cuál es tu estereotipo ya como conclusión y para despedirnos del programa? ¿Cuál es mi estereotipo? ¿Cuáles son tus estereotipos que rigen tu vida? ¡Ay! Pues para empezar soy ingeniero. Ah. O sea, el complejo de semidios está intrínseco. Sí, ¿no? Sí, claro. O sea, hasta en eso hay niveles, güey. No, no es cierto. Mira, yo creo que todos tenemos nuestros estereotipos arraigados, buenos, malos. A mí afortunadamente no me rige la Rosa de Guadalupe, ya es ventaja. Ah, no, no es cierto. Tan bonito el vientecito de ahí. Pero bueno, no, yo creo que sí tendríamos que hacer una introspección, cada uno de nosotros, evaluar cuáles son los estereotipos que nos rigen, buenos y malos, de cuáles podemos sacar un provecho y cuáles podemos modificar, ¿no? Como punto de oportunidad. Sí, creo que tenemos mucho que pensar, pero sobre todo como ciudadanos. Leía una frase y publicamos por ahí en la esquina del círculo una imagen que decía que el mundo... No podemos construir un mundo diferente con personas indiferentes. Y esa es mi reflexión y mi conclusión del día de hoy. Nosotros que estamos escuchando, estamos pensando a través de los comentarios y escuchar y aprender de los demás, pues ya tenemos cierta información que a lo mejor la mayoría de la gente no. Y tenemos la responsabilidad de hacer esa diferencia, de no ser indiferentes a lo que está pasando en la sociedad y marcar nuestro propio cambio a través de nuestro ejemplo, de nuestras acciones, de pensar, de elegir, de decidir o de ser más auténticos. Entonces, pues evaluemos quiénes somos, evaluemos nuestros estereotipos y pues vámonos. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado. Nos escuchamos por aquí la próxima semana. Vámonos con esto de Molotov Frijolero. Gracias. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Ya que existe algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses, nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos qué se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero, no. Why don't you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.